Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, amigos de Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias por preferirnos. En el control técnico se encuentra el señor Luis Arloyo y les habla Kenny Castillo. Y en nombre de todo el equipo, los invitamos a que nos acompañen por un recorrido más en nuestras informaciones, las más importantes. Así que escuchemos nuestros titulares. Titulares.